Éxito, éxito no es donde tú estás. Éxito no es donde tú estás, éxito es de donde tú vienes. No es el punto alcanzado, es el camino recogido. La meta es la recompensa por el esfuerzo hecho. Éxito no es solamente el camino recorrido, sino las veces que vencimos los obstáculos. No es el puerto, es el transcurso. Mi mejor deseo para ti es que el día que tú mueras todavía no hayas cumplido o lo hayas logrado tu último sueño, porque moriste todavía luchando. El Benjamin Franklin dijo, el joven de nosotros muere a los 21 años, lo enterramos a los 65. Hablaba que morían de espíritu y de mente. Éxito es aprenderse a levantar cuando uno se cae. Si es que tú no sabes las veces que yo me he caído, a mí qué me importa, lo que me importa es cuántas veces te has levantado. Eso es lo que es éxito. Y éxito es distinto para cada persona, porque éxito es un camino con muchas bifurcaciones. Y mientras más estrecho el camino y mayor el obstáculo, mayor el éxito. Y mayor el crecimiento de tú como persona. Y mayor la base que tienes para enseñar a otros. Si yo he tenido más problemas que todos ustedes. Por eso estoy aquí en tarima. A mí no me traen aquí porque me salió todo bien. Me traen aquí porque me salió casi todo mal. Porque imagínate que me trajeron, yo venía aquí, mira, mi presentación esta noche hubiese sido, buenas noches, yo quiero decirle que yo entré al negocio y el primer día que entré tuve una reunión y auspicié 6. Y los 6 tuvieron 3 reuniones y auspiciaron como 200 y pico cada uno. Y en cuestión de 30 días, estaba al 21%, en 6 meses, no solamente había joto 6-21%, sino que lo había joto en el primer mes, llegué a diamante en 6 meses. Yo nunca tuve un no show, yo nunca tuve nadie que me dijo que no, y todos los distribuidores que le enseñé el plan entraron y se quedaron y llegaron a directo. Tú dices, ¿qué campeón? Yo no te quiero enseñar hablando con la gente mía, me los vas a matar. Yo quiero a alguien que tuvo el problema aquí. Si tú no tienes problemas, ¿cómo le vas a enseñar a las personas cuando tienen los problemas a ellos qué solución hay? Si tú no sabes el sabor de la medicina, ¿cómo puedes decir si es buena o mala? Si tú no has dado el tropezón y te has caído, ¿cómo sabes cómo pararte? Y si no sabes quién te va a ayudar, eso es parte de la vida. El niño chiquito, aquí los que son padres saben, el nene chiquito empieza gateando, algunos empiezan sentados y hacen así, no sé, pero después empiezan a gatear y finalmente se paran y van a dar 3 pasitos y hacen así, y está el papá al frente con vos, este mío, vente con papi, vente, un pasito para papá, tiene, del pasito y ¡wop! Ahí va de cabeza, tú lo coges antes que se caiga. El peligro no es que se caiga y se haga daño, el peligro es que se caiga y coja miedo de caminar. Y entonces, en vez de caminar en las próximas 2 semanas, camine en los próximos 2 meses. O quizás mucho más tarde. Y eso pasa con los distribuidores de nosotros, por eso es que cuando se van a caer tratamos de agarrarlo. Eso es lo que es apoyo. Imagínate tú cómo sería si cuando tú eras nene te caíste. Papá dijo, vente, dale que tú puedes, dale. El pobre muchacho da 3 pasos, cae de cabeza y cae sembrado en el piso, y tú le dices, te di la oportunidad de caminar y no pudiste, así que sigue gateando el resto de tu vida. Andaríamos todos en 4 patas por ahí. Sí, pero no pasa así. ¿Qué es lo que pasa? Que lo ayudamos. Vea un momentito. ¿Cómo te llamas? Abel. Javier. Abel. Tú, pero tú no eres el que estaba con Caín. Soy el otro. Este es el otro. Este es Abel. Cuando tú entraste en el negocio, tú no tenías más que una pata. Tú no tenías ninguna cuando entraste, pero en este caso tú no tenías más que una pata. Y lo que vamos a hacer es le echamos el brazo por encima. Lo que vamos a hacer es, vamos a enseñarle cómo es el sistema de apoyo. Levanta una pata así, como si estuviera la otra, la adentro. Como si estuviera cojo, ¿verdad? Ahora vamos, no la pongo en el piso, más te queda el más. Súbela, súbela. Déjala ahí, no la pongo en el piso, ¿ok? Vamos a caminar ahora. ¿Ok? Eso es apoyo, ¿lo ves? Aguanta aquí un momentito. Esto es cargar las personas. En este negocio uno no los carga, uno los apoya. Gracias, Abel. Un aplauso para Abel. Gracias. Hay un montón de nosotros que estamos tratando de cargar a las personas. Los matamos. Los matamos. Los matamos. La mariposa no puede volar si no tiene la pelea como gusano. La ala no se fortalece suficiente cuando está rompiendo, como se llame lo que rompe. Uno me dijo a mí el otro día la cristal y yo le dije, yo no sé qué es eso, yo nunca he sido gusano. Hay que defenderse todo el tiempo, tú nunca sabes por dónde viene. Y yo le dije, pero la mariposa no puede volar si no fortalece en esa lucha las alas. Los pollitos, cuando sale el cascarón, la gallina los mina y no le ayuda a romper el cascarón. Y puede, ¿por qué? Porque unos científicos decidieron a ver cuál era el proceso que existía en una universidad en los Estados Unidos. Cogieron 100 o 100 mil pollitos, no recuerdo cuántos, y los dejaron dentro del cascarón y le rompieron parte del cascarón para que pudieran ser a distintos grados. Y los que rompieron el cascarón completo sobrevivieron. Los que rompieron un poquito el cascarón nada más murieron. Los que se les rompió todo el cascarón, 99% murieron de los que se les rompió el cascarón completo. Porque no tuvieron la lucha, la batalla para salir del cascarón, y cuando se enfrentaron a la vida no sabían cómo defenderse, no tenían la fortaleza que era necesaria desarrollar para defenderse y sobrevivir. Y si al distribuidor no le damos la oportunidad de que pase por esa batalla en su crecimiento, cuando se encuentra con el primer obstáculo, se cae, no se levanta y se muere. Y tú no le puedes hacer eso. No se lo puede hacer porque me lo está matando. No me le cojas pena. Cógeme de cariño. No me le cojas pena. Cógeme de cariño. Al hijo tuyo, cuando es pequeño, tú le digo, no hagas eso. No es porque tú eres fastidión y no quiere que él no lo haga. Es porque no quiere que en mañana, cuando crezca, desarrolle hábitos que le van a crear problemas en la sociedad, que le van a causar obstáculos que él no puede sobreponerse. Y si ese es el caso, ¿por qué no lo hacemos con el distribuidor? Porque a veces no lo entendemos, porque a veces enfocamos erróneamente, porque tenemos un concepto equivocado del éxito, porque no sabemos que este negocio opera distinto al negocio convencional, porque este es un negocio de personas. La materia prima es la lista de personas y no la lista de productos. Cuando entendemos eso, tenemos un negocio distinto. Yo bien rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, quisiera tener un par de horas para poder hablar de esto, pero como no las tenemos, voy a hacerle un resumen. Hay cuatro tipos de distribuidores que tú tienes en el negocio, básicamente. Primero, tú tienes el velador. Ya me van a hacer escribir otra vez. El velador, ese vela. Yo no voy a hablar mucho del velador, pero el velador normalmente es un carga tarjeta. Ese, ¿qué vamos a ver el negocio? Aquí está mi tarjeta, mira. 624-3288. A ver. Estoy en el negocio. Mi tarjeta aquí. ¿Sí? ¿Cuánto oficio? Aquí tengo la tarjeta. Está usando para la tarjeta. O producto, lo está usando. Aquí está la tarjeta. Se vela. A veces viene a criticarse. Este puede que vaya a algunos sitios, pero el velador nunca va a hacer nada con el negocio a menos que no cambie su posición. El velador es como el que tiene una tarjeta de débito y se le olvidó depositar en el banco. Mete la tarjeta y aprieta los botoncitos y el banco dice, no tiene. Voy, métete. Llega el tiempo, mete la tarjetita en la máquina y dice, tú otra vez. Ese es el primero, el velador. Yo no voy a perder mucho tiempo el velador. Normalmente yo le doy al velador como 15 minutos, pero ni eso le voy a dar esta noche. El segundo es el turista. El turista viene a algunas reuniones, se va y viene como las olas del mar. Estas son las personas dentro de tu negocio que si tú no las identificas puedes pasar un montón de tiempo con ellos y después tú dices que el negocio no funciona porque lo usaste inefectivamente aquellos bloques de acción que yo hablé. No cuje. Si un velador entra en el negocio, es la posibilidad que tú le puedas auspiciar uno antes que siga velando. Quizás eso lo ayude. Lo mismo un turista. El turista va a un sitio, va al otro. No hay nada malo con el turista. El turista no te hace daño. Es más, el turista normalmente está entusiasmado. El turista es como el que viene aquí a Mérida o a Cancún. Viene a disfrutar de las distintas actividades, ni quita, ni añade, ni quita, pero contribuye. Y pues algunos contribuyen positivamente. Normalmente tienen entusiasmo, y hablando de entusiasmo, vamos a aprender que entusiasmo es la segunda enfermedad mayor contagiosa que existe. La segunda enfermedad mayor, de mayor contagio que existe. La primera es la falta de entusiasmo. ¿Sí? Yo conocí uno de mis maestros en este negocio fue el primer diamante y el primer corona del negocio. Además, se llama Charlie Marsh. Está retirado hace mucho tiempo en la línea de esta persona como Dexter Yeager, Dan Williams, y los Riches y un montón de personas. El pobre muchacho no entendió muy bien esto. Y un día me dijo a mí, tú sabes, yo no sé por qué las personas tratan de auspiciar siempre a Elmer el Gruñón. Que ande así. Todo el mundo quiere auspiciarlo. ¿Cierto? Llega a Diamante y después te encarga de los proyectos cuando no te duele en el bolsillo. Entonces tú dices, entonces tú auspicias a personas. Algunos de ustedes que dicen, ¿por qué no estoy auspiciando? Yo doy el plan como fulano y tal. Quizás la letra esté buena, pero la música esté mala, quizás está desafinado. Hay uno de... Ese eres tú. Eres tú. Yo te voy a explicar un negocio bien entusiasta. Te va a fascinar porque aquí gozamos en cantidad. Todo el mundo siempre está bien contento. Entonces tú te preguntas por qué no entra al negocio. Yo le digo al de, ven acá, que tienes que tener más ánimo, tienes que estar más entusiasmado. Tú tienes que estar contento. Que te ven así embollado. Yo estoy contento. Hazme un favor, dime. Díselo a la cara que no lo sabe. La mayor parte sí, entonces no se explican por qué no funciona. El turista normalmente tiene entusiasmo y contribuye al negocio. Lo que yo no quiero es que tú quieras que el turista, cuando a ti te dé la gana, deje de ser turista y se ponga a hacer este negocio bien. Déjalo que sea turista si eso es lo que él quiere decir. La responsabilidad tuya es ponerle a su disposición el sistema. El sistema se encarga quizás de mover un velador a un turista. O viceversa. Ellos deciden la opción que Betty estaba hablando. El tercero, el transparente. El transparente uno... que ya no se ve. Transparente, tú ve a través. Cuando yo fui a la Universidad de Puerto Rico a hacer mi licenciatura, yo les dije, ¿y es usted esta noche? O no se lo he dicho todavía. Cuando dije no, que ya no me acuerdo ni qué he dicho. Cuando yo fui a la universidad a hacer mi licenciatura, yo era bien, bien inteligente, brillante. Hice 4 años en 6. Y no se guían. A mí me dieron una maestría en cafetería. Entonces yo iba a coger los exámenes finales. Y algunos maestros están de acuerdo, aunque yo solamente cogí el examen final. No hay los que están aquí de escuela todavía, los jóvenes, esto no se debe hacer. Y los que estén oyendo la cinta, si se graba, ojalá que no, tampoco se debe hacer. ¿Ok? Pero yo iba a colgar, algunos maestros pues decidieron, me dijeron, Orsini no vale la pena esto del examen, pues yo te voy a colgar de todas maneras. Entonces yo me retiraba de la clase, iba y me daba de baja, tenía más retirada con un ejército mal formado. me retiraba cada rato, por eso me tardé 6 años. Pero cogí muchas clases distintas. Y recuerdo un maestro que se llamaba el doctor Aristarco Calero. Con ese nombre ya tú sabes que eran malas noticias. Y me tocó una clase con él de economía, que ya era malas noticias también. Porque en ese tiempo yo no tenía ninguna calculadorita de esa, y yo no sé ni la tabla multiplicar. Y entonces él tenía, era el único que pasaba lista que yo recuerde. Y el muy bandido pasaba lista y decía: Alfaro, luego Fernández, seguido de Rafael y finalmente Antonio. Y la hacían así de ella, decía: presente. Decía: Becerril, seguido de Rodríguez, luego Francisco y finalmente José. Presente. Jiménez, seguido de Hernández, luego Ana y finalmente María. Esta existe, pero no está. Llegaba mi nombre y decía: Orsini, luego Navas, seguido de Mario y finalmente Luis. Ese no está, y sabe Dios ni si existe. Yo era un transparente universitario. Y ustedes tienen personas que son transparentes. Y mi consejo es que si el transparente está entre tú y tú offline, y un transparente es aquella persona que está en el negocio pero no está en el sistema, no participa en ninguna actividad, está inventando, pensando en gusaraña por ahí, yo recomiendo que tú personalmente vayas al primer offline que esté en esa línea, que esté enchuflado en el sistema, y le pida ayuda. Y si está debajo de ti y te das cuenta que está debajo de ti el transparente, yo te recomiendo que hagas así: como es transparente, puedes pasarlo a través de él, así, y vaya al que está debajo y lo ayude, porque tú tienes la responsabilidad de ayudar a cada uno de los que está en tu grupo, porque un salmón decida no hacerlo no quiere decir que eso le debe cortar la oportunidad a aquellos que quieren. Yo cuando estaba a nivel de directo, uno de mis distribuidores, quizás el distribuidor de mayor potencial que yo haya auspiciado, me dijo un día a mí: yo quiero que tú sepas que yo no quiero que tú participes más en mi grupo. Y yo le dije: ¿cuál es tu grupo? Me dijo: de mí para abajo. Y yo dije: ok, y entonces mi grupo, ¿cuál es? Y antes que me contestara, yo le dije: de mí para abajo, y ahí estás tú. Y él me dijo: no, pero yo no te quiero a ti ahí adentro. Y dije: déjame hacerte otra pregunta, ¿qué tú vas a hacer cuando uno que esté a 3 en profundidad de ti te diga: mi grupo es de mí para abajo y yo no te quiero a ti adentro? En primer lugar, es una gran estupidez. Si alguien en mi offline quiere trabajar con una pata mía, yo le digo: cógela, porque me está haciendo el negocio a mí. El problema es que muchos de nosotros administramos el negocio antes de tiempo. Administración de negocio, manejo de negocio, mantenimiento de negocio. Si uno tiene el offline cerca, empieza a nivel de diamante, no de esmeralda, de diamante. Ustedes están viendo un sistema por aquí. El sistema es mucho más ancho. Por favor, no creamos que sabemos cuando estamos mirando un marco de referencia así de grande. Hay otro así afuera y otro así. Y mientras más apoyo el grupo, mi grupo se beneficia. Si yo me independizo del grupo, yo no solamente me suicido yo, sino que cometo un crimen. Mato a todos los que están en mi grupo, excepto a los listos que me dejan solo y se van. Así que aquellos de nosotros que quejamos crecer, vamos a entender que hay dos grupos: el grupo y mi grupo. Y mi grupo opera dentro de un marco de referencia mucho más pequeño que el grupo, así que tengo que usar las instrucciones y las facilidades que nos da el grupo. Yo no voy a hablar mucho de eso porque es un seminario de como de 2 horas en sí sola, la diferencia de un grupo y el grupo. Lo que quería aclarar, que van a ver transparentes, y tú no puedes ignorar los transparentes, no puedes ignorar las personas que están en esa línea debajo del transparente. Tan pronto tú te enteras que hay un transparente o que está empezando a desaparecer, tú debes penetrar. Es más, tú debes penetrar en esa línea tan pronto se auspicia. Tú no tienes ninguna responsabilidad que tu mejor amigo, a quien tú auspicias, tu hermano, va a estar en este negocio mañana, que se va a quedar. Y si se va y tú no conoces a esa gente y ellos no tienen una relación contigo, no es que pierdes a esa gente tú. Es que ellos perdieron el contacto con el negocio. No solamente le hicimos daño a ellos, sino que le hicimos daño al negocio. Porque ellos tienen derecho a decir, yo entré en este negocio y mi offline desapareció y nadie más me hizo caso. De eso era que hablaba Betty cuando decía, la gente no quiere saber cuánto tú sabes. No le interesa cuánto sabes, sino cuánto ellos te interesan a ti. De lo que se haga en este negocio aquí, en Mérida, a mí no me toca un centavo. Ustedes no son de mi profundidad. Pero yo estoy aquí, ¿por qué? Porque yo soy parte del grupo. Y el grupo me dijo a mí, te necesitamos en Mérida. Y eso es todo lo que yo tengo que saber. Y cuando el grupo me dijo a mí, te necesitamos en Mérida, porque Mérida gritó. Yo le doy las gracias por invitarme, pero no tengo que ser yo. Porque todo el que viene aquí, viene a dar. Damos distintos, porque todos tenemos una canasta distinta de dónde sacar. El cuarto el hacedor. El hacedor es aquel que hace. ¿Qué hace? Todo. Va a rally, a open, a auspicia, levanta el negocio, hace esto, hace lo otro, sigue para aquí, sigue para allá. ¿Ok? ¿Cuántos aquí son hacedores? ¿Eh? Ok. Yo les voy a decir una cosa. Hay hacedores que eventualmente pueden acabar en veladores. Cualquiera de estos puede intercambiar posición. Hay hacedores que pueden ser eventualmente transparentes o turistas. Y hay turistas que pueden ser hacedores. Lo que yo sí sé es que ninguno de estos son las personas que hacen el negocio en grande. Ninguno de esos. Pero hay que empezar en algún sitio. A mí no me importa si tú eres velador o transparente o turista o hacedor. Yo esta noche no le voy a hablar, por lo que me queda aquí, ni al velador, ni al turista, ni al transparente, ni al hacedor. Yo le voy a hablar al empresario y los demás que oigo. Yo le voy a hablar al empresario. Porque yo creo que muchos de nosotros nos crecemos este negocio porque creemos que tenemos un negocito. O que tenemos un negocio o que tenemos un negociazo. Y tú no tienes ninguno de los tres, tú tienes una empresa. La palabra nos dice a nosotros, tú tienes que ver las cosas y confesar las cosas como van a ser. Eso no quiere decir que nieguen la realidad de hoy. Eso no quiere decir que estás diciendo, yo, el ingreso mío de este negocio, lo que sea, lo que diga, que tú digas, hoy tú no estás, no eres diamante, no quiere decir que tú digas, en estos momentos, vamos a ponerlo más, un momento más seco, si su situación económica es mala hoy, tú no puedes decir que no es mala. Si tú estás tieso, estás tieso. Tú no puedes decir, no estoy tieso. Pero sí puedes confesar que eres rico. Tú no estás diciendo que no estás tieso. Te estás diciendo que eres rico. No estás negando la realidad, estás confesando algo que no es, como si fuese. Eso es extremadamente importante porque en tu palabra, la palabra hablada, tú tienes el poder de la vida y la muerte en todo. Eso es importante porque en la palabra hablada es que se lleva todo. Cuando tú lees algo o lo oyes, no tiene el mismo impacto que cuando lo dices. Por eso es que te decimos que las afirmaciones tú las escribes, pero después las dices para que tú mismo las oigas. La palabra hablada cambia el sentido de la visión del ser humano hacia las cosas que están pasando. Y cuando estaba hablando de eso, déjame decirte que, y les digo esto porque yo pasé por eso. El estar tieso, el estar pelado, arrancado, como dicen en el Caribe, comiéndose un cable, es una condición y como resultado es temporera. El estar tieso es una condición y como resultado es temporera. El ser pobre es una actitud y desgraciadamente puede ser permanente. El ser pobre es una actitud. Yo tuve ese problema. Yo no sé por qué yo tuve ese problema. Quizás la razón que tuve ese problema es porque alguien me dijo temprano en mi edad que era malo ser rico. Me dijeron, humilde pero honesto. Y humildad y honestidad no tienen que ver nada con una con la otra. Me decían, me hicieron creer que el ser tener dinero era más el malo. Que los pobres son honestos y los ricos son bandidos. Yo tengo quiero que decirte que hay pobres que son unos bandidos. Y que hay ricos que son buenos. Y que el pastel de dinero que hay allá afuera da para todo. Si cogiéramos todo el dinero que hay en el mundo y lo pusiéramos en un sitio para repartirlo, incluyéramos todas las personas del mundo, niños incluidos, le tocaría a cada uno 10 millones de dólares. Tanto dinero hay, 10 millones de dólares a cada uno, incluyendo niños en el mundo entero, y se incluye a los chinos. ¿Okay? Pero la misma estadística, el mismo japonés dice que de 5 a 10 años todo el dinero va a volver a los ricos que lo tenían. No es porque los otros son brutos, porque tienen una actitud, una mentalidad de pobreza. Y lo pierden. Yo lo he tenido y lo he perdido. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé. Hasta que me di cuenta que humildad y pobreza no son sinónimos. Me citaron la Biblia y cuando me di cuenta de lo que hablaba la Biblia no decía que humildad era pobreza. Estaba hablando, cuando dijo el pobre, estaban hablando humilde o pobre de espíritu, no de dinero. No de dinero. Entonces, algunos de nosotros no progresamos este negocio porque subconscientemente pensamos que es malo tener dinero. Tú tienes una responsabilidad si tú crees que tú eres una persona decente y que puedes hacer algo bueno con el dinero, hacer todo el dinero que tú puedas. Porque tú sabes que los otros no tienen control con el dinero que hagan otros. Y si los malos cogen la mayor parte del dinero, se van a hacer cosas malas. Si lo cogen los buenos, se van a hacer cosas buenas. Tú dime dónde tú estás y pon en efecto la responsabilidad que tú debes tener para la sociedad y haz el dinero que puedas hacer y emplearlo bien. No es el dinero el que es malo, es la persona que lo utiliza dependiendo cómo lo utiliza. Y yo les digo esto porque yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Pero eso no importa. El empresario es distinto. El empresario está entusiasta. El empresario no se preocupa de Elmer el gruñón. Yo le dije lo de Charlie Marsh, ¿verdad? ¿Qué me dijo Charlie Marsh a mí? No le dije que Charlie Marsh me dijo a mí que no pisara gruñones. Charlie, ¿eh? Y no le dije qué debía yo hacer cuando estaba en una cola. No le dije eso. No le he hablado de la cola. ¿No? Charlie me dijo a mí, si tú no crees cómo funciona la gente, me dice, vélate por las mañanas cuando la gente va para el trabajo, que están en las colas, en los cajos. Por la noche cuando regrese, miren, lo que me indica, le indicaba a él y me indica a mí que las personas vienen más contentos cuando vienen de trabajar que cuando van a trabajar. Entonces, él me dijo, si tú te sonríes con las personas, y esto lo ha pasado en el negocio ustedes, ¿verdad? Ustedes aprenden una actitud distinta al negocio y la gente hace. ¿Qué pasó? Un día yo estaba en una cola de esta en la 20, un tapón, le dicen en Puerto Rico. La 20 es una avenida grande en Georgia. Y me acordé lo que me dijo Charlie. y veníamos así, vi un cajo así al lado. Yo lo miré y el tipo era así. Y yo dije, este... Y yo... Entonces, ¿sabes? Cuando te están mirando así, tú lo sientes. Pues parece que empezó a sentirlo. Y hacía... Lo tuve así como por 3 minutos. Entonces finalmente le pasé por el lado. Permiso. La juiné el día. Ese tipo debe llegar a la oficina y ha dicho, ¿de dónde yo conocer ese flaco? Todo el día, yo tengo que conocer algún sitio. Y si no se está portando bien, sabe de dónde pensó que me conocía. Yo no lo conocía. ¿Entiendes? Pero él estaba acostumbrado a que esa hora lo saludaran y se sugieran. Ni las personas con que hablamos este negocio. Tú sabes, tú como empresario tienes que entender qué es lo que tiene en la mano número uno y después quién tú eres. Tú como empresario tienes que saber que tú tienes la mejor empresa del mundo. Tú tienes la compañía mágica que existe apoyándote a ti. La compañía de Amway está entre las primeras 30 y pico de las compañías privadas en los Estados Unidos. En capital, Rich DeVos y Jay Van Andel, solo sin la corporación, más de 3 billones de dólares cada uno. Billones de dólares. Rich fue el que compró el equipo de baloncesto, de básquet, los Orlando Magic, un cheque de 85 millones de dólares. Aquí está, dame, ese es mi equipo. No Amway, Rich. Amway no va a ningún país sin poner un centavo. Ustedes tienen aquí, ¿cuántas? 13, 14 bodegas. ¿Cuántos de ustedes pusieron un centavo para poner una de esas bodegas? Cuando Amway abrió aquí antes de venderse el primer producto, ya habían invertido millones de dólares en tu negocio. En tu negocio. ¿Quién más hace eso? El sistema de apoyo. Cuando ustedes llegaron aquí, ya la finta estaba y las otras se hicieron. Y los materiales estaban y ustedes no pusieron un centavo. Ni yo tampoco, para hacer eso. Pero alguien metió la mano al bolsillo y dijo, aquí está. Y entonces pabelloneamos, regateamos con el negocio. Tú no tienes un negocito ni un negocio, tú tienes un negociazo, tampoco, tú tienes una empresa. Tú eres dueño de Nutrilite que va a empezar aquí dentro de poco. ¿Qué es porque tú eres dueño de Nutrilite? Porque tú eres el único que la puedes representar. Tú tienes que ser miembro de la Asociación de Distribuidores de Amway para poder conseguir Nutrilite. Nutrilite es de los productos alimenticios que existen en el mercado hoy, la compañía de mayor respeto y con las vitaminas, los productos de suplementarios, dice suplementario, ¿vale? ¿Ok? De mayor reputación en el mercado mundialmente hablando. Los productos Artistry, que la compañía que los manufactura es Amway, es Artistry, se considera del state of the art, eso quiere decir a nivel de lo mejor que hay. En la primera categoría de productos a base de los ingredientes que existen, solamente tres líneas más de cosméticos están al nivel de la de nosotros. En el mundo entero. Y ustedes pagan 15 veces lo que pagan por la de nosotros. Por comprar esos productos, nosotros los tenemos aquí y pagamos acá abajo, porque nosotros somos los únicos que lo podemos representar. Tenemos un manufacturero que te puso sus empresas debajo a ti para que tú las cojas. Y un sistema de apoyo que es responsable por una explosión en el mercado internacional, que el año pasado en Japón nada más se hizo más que ahí bien y Coda juntos. Un sistema de apoyo que ha permitido que en Japón se creciera a razón de 142% por año en los últimos 5 años, donde no tenemos ni el 2% del mercado y somos una de las pocas compañías que está totalmente libre de deuda. 4 billones de dólares y se paga todo en efectivo. Todo. Estas maderas se hicieron aquí, no deben un centavo a nadie. Y algunos de ustedes se quejan y me dicen, ordené 7 productos y no me llegaron más que 6. Malagradecido, dale gracias a Dios que tienes 6 productos que te llegaron. ¿Cómo te gustaría ser parte del equipo de República Dominicana que tiene que montarse un avión 3 veces a la semana y volar a Puerto Rico con maletas vacías? Y llenar las maletas de productos, ir al aeropuerto de Puerto Rico, al aeropuerto Luis Muñoz Marín y pagar sobrepeso, porque las maletas van cargadas de CA8 y LOC y todas esas cuestiones. Y entonces montarte y llegar al otro lado y tener que pagar arbitrio en República Dominicana y engrasarle la mano a los aduaneros para que no te congelen la mercancía y tú sigues la paz. Entonces, un kit, un estuche como el que ustedes están aquí, 200,000 pesos, ok, le cuesta allá en República Dominicana al dominicano más de lo que él gana en un mes. Su inversión es su salario de un mes. Y este año rompieron un diamante y dos esmeraldas. Y tú me dices a mí que tú no entiendes, es que tú no entiendes, Mario, es distinto aquí. Sí, aquí es distinto. Aquí es distinto, aquí te lo dan todo en la mano. Todos ustedes ordenan directo a la bodega. Y se lo traen a la casa. Y ustedes no pagan ni los cheques. Nosotros en Estados Unidos los pagamos. El sistema internacional es distinto al sistema nacional. El sistema nacional es más exigente y más limitado que el que ustedes tienen aquí. Eso no quiere decir que es fácil, porque lo que hace este negocio difícil no son los productos ni el sistema, es la gente. La razón que es difícil es por nosotros, no por el sistema. La razón es que es difícil porque somos veladores, turistas, transparentes o hacedores, y no hemos comenzado a ser empresarios todavía. El empresario, si tiene que coger la escoba, coge la escoba y baje, porque es su negocio. El empresario abre sus puertas todos los días, porque sabe que el día que tenga la puerta cerrada no hace dinero. El profesional sabe eso. ¿Hay algún médico aquí? ¿Tenemos algún médico aquí? ¿Algún abogado? ¿Alguien que tiene su propia oficina? ¿Alguien tiene su propio comercio? El que lo tenga, ¿verdad? Tú no cierras tu puerta. ¿Qué pasa cuando tú cierras la puerta? No hace dinero. ¿No hace dinero? Entonces queremos, somos empresarios de este negocio. ¿Y qué hacemos? Lo abrimos una vez al mes. Si tú abres tu tienda una vez, o lo que tengo una vez al mes, ¿cuánto dura? Nada. Un mes. Y entonces nosotros decimos, no funciona, porque yo abrí la puerta una vez el mes pasado y no pasó nada. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. El empresario entiende que tiene que poner esfuerzo, tiempo y dinero. El empresario entiende que los problemas que existen son parte del desarrollo del negocio. ¿Y cuál es el último? ¿Por qué alguno de ustedes no pueden tomar la actitud de empresario? Yo tengo que entender que entonces que es porque no creen que pueden. Porque le cogen miedo. Hay dos razones realmente, porque la gente después que entiende el negocio no le mete mano. Por miedo a fracasar. No es a este negocio que le tienes que tener miedo. No es miedo a hacer este negocio que le tienes que tener miedo. Le tienes que tener miedo a no hacerlo. ¿Cuáles son tus alternativas? Hoy venía yo en el avión, venía leyendo el periódico de aquí, de México, y estaba diciendo que en México la mano de obra es la mano de obra peor pagada en el mundo entero. En el mundo entero. Nosotros logramos la independencia de México, como yo dije en aquel Libre Empresa, la independencia de México hace muchos años atrás. Pero fue la independencia política, la independencia gubernamental. Todavía estamos luchando por la independencia económica. Y no podemos dejar el fusil en la casa. Hay que seguir paso a paso. Ustedes no tienen que estar abochornados. Yo me siento orgulloso de compartir con ustedes. Esto es una casa que debe mantener el pecho afuera y la cabeza alta. No hay nada por qué abochornarse. La historia de nosotros es increíble. Aquí, a mí me acaban de regalar la historia de México en cassette para aprendérmela completa. Para cuando alguno de ustedes me diga algo, yo poderle decir, déjame decirte cuál es tu historia. ¿Sí? Porque algunos de nosotros no somos cuán grandes somos en la patria en que vivimos. Hay algunos de afuera que nos sentimos más orgullosos de este país que algunos de nosotros mismos. Y estamos dispuestos a luchar más por la independencia económica de él. Y el reto mío es, vamos a fajarlo. Vamos, pero Mario, es que yo no puedo. Tú no tienes, yo tengo limitaciones. Tú no tienes limitaciones nada. No tienes ninguna limitación. Tú eres un campeón. ¿Cómo que? Yo lo sé. Tú eres un campeón. ¿Cuántos de ustedes aquí saben nadar? Bajen las manos. ¿Cuántos no saben nadar? ¿Ok? ¿Saben nadar? Lo que pasa es que se lo olvidó. No, yo le voy a decir, ¿saben? Sí, te voy a decir una cosa. ¿Ustedes no saben cuán grandes son? Hey, están aquí. Están aquí. No estoy diciendo aquí en este salón, no estoy diciendo aquí en el negocio. Están aquí en este mundo. ¿Tú sabes lo que tú tuviste que hacer para llegar aquí? Te tuviste que llegar a 37 millones de espermatozoides. Cuesta arriba, en contra de la corriente. 37, tú hagas medio metro. Y te lo nadando en contra de la corriente. Cuando aquí alguien te dice que tú eres un sinservil, que tú no vales nada, tú le dices, tú no sabes con quién tú te estás metiendo, yo me gano 37 millones. Al oscuro tuve que encontrar un óvulo. Al oscuro. La otra enseñó el plan de día. ¿Dónde está? Lo encontraste, si no, no estaría aquí. Y Dick Oettinger era ciego. Ciego. Yo tuve la oportunidad de ser su anfitrión en una ocasión. Era el anfitrión el que lo ayudó en el escenario. El anfitrión era otro. Y él contó los pasos de la pizarra por el que estaba, con todos los pasos de aquí al final y de aquí allá, y los midió. Y cuando tú lo traías al escenario, le decía, aquí fue que tocar esta tarde. Y él decía, gracias. Y lo presentaba y él arrancaba. Y se movía por ese escenario y caminaba y cortaba y estaba hablando todo el tiempo, llevando una contabilidad de los pasos que tomaba para adelante y para atrás. Todo el tiempo. Y era así, yo decía, tú, el de la camisa amarilla. Tú, el de la camisa verde. Párate, párate, párate, gracias. ¿Entiendes? Y nos dijo a nosotros, yo soy ciego, pero veo más que todos ustedes. Porque yo vi este negocio, algunos de ustedes no. ¿Cuántos ciegos habemos aquí y cuánto tenemos la vista que tenía Dick Oettinger? Tú me dices que yo no puedo. Y yo te puedo enseñar uno, otro, otro, otro, otro, otro. De casos en el mundo que han sido exitosos con menos potencial que tú. Porque él también sabía que se tuvo que ganar 37 millones de espermatozoides. Y si tú se lo ganó y pudo hacerlo y tú te lo ganaste, tú puedes también. Y usted lo reímos porque es gracioso. Pero el sobrevivir nada más, solamente sobrevive cierto número de personas en este mundo. Y tú lo has hecho hasta este momento. Ya tú has cogido la parte más difícil. Ahora es fácil. ¿A qué le tienes miedo? Hacerlo. A no hacerlo es lo que le tienes que tener miedo. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años en tu vida? El 92 pasó tan rápido que ni nos dimos cuenta. Yo hubiera querido coger ciertas cosas que pasaron en el 92, que me den el 92 otra vez para volverlo a aprovechar, pero no puedo. Pero puedo aprovechar el 93. Y tú también, porque nos quedan los mismos días los dos. Y si tú empiezas en cero hoy, tú en el 93 todavía puedes ser lo que te dé la gana. Porque tú puedes. Yo sé que tú puedes. Usted ha oído la cinta de Gedeón. Oigan los ejemplos que hay ahí. La capacidad que tú tienes mental para hacer las cosas. Hoy me decía, Emilia decía que en los Jali hay tanta gente que electricidad, que a lo mejor le podían dar electricidad a un pueblo. Déjame decirte que la mente humana, la energía que creamos es tan grande que en un momento de coraje o de emoción o de amor, pues creamos tanta energía suficiente a través del 10% que se conoce del cerebro, suficiente energía para darle luz a la ciudad de Los Ángeles por 72 horas, completa. En el Jali volamos el mundo. ¿Entiendes? Ese eres tú entre las dos orejas. El alcance de nosotros ha existido hasta las 4 a 6 pulgadas. Las 4 o 6 pulgadas que hay entre las dos orejas, 6 porque algunos son cabezones. Todos tenemos el mismo vehículo, todos tenemos el mismo sistema y todos tenemos la misma oportunidad. La diferencia es cómo acogemos esa opción que nos han dado y qué hacemos con ella. La diferencia es qué clase de campeón tú vas a ser. La diferencia es si va a empezar hoy o vas a empezar mañana. ¿Cuánto ha entrado en este negocio para hacer dinero? No contesten. Si tú eres un empresario, tú no entraste en este negocio por un mes. El velador entra por un mes. Tú no entraste en este negocio por 3 meses. Llevo 6 meses en el negocio y todavía no he hecho dinero. Si tú eres empresario, tú entraste en este negocio por vida. Y lo vas a hacer tarde o temprano. Y si lo vas a hacer tarde o temprano, hazlo temprano. Duele menos cuando se hace rápido. Vamos a hacer las cosas como son. La Biblia está llena de ejemplos de las cosas que tenemos que hacer. Cuando Moisés se paró frente al Mar Rojo, Y le digo, no se preocupen, que mi auspiciador se encarga de esto. Pero no, no aplaude mucho porque el auspiciador le dijo, conmigo no cuente. Mete mano tú. No, chequen la Biblia, en Éxodo. Él dijo, Moisés dijo, no teman, que Jehová está con nosotros y nos librará de esto. Y Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara que tiene en la mano y coge la mano, tu mano derecha, porque en la Biblia la mano derecha significa autoridad. Y coge la mano derecha y toma acción. Sabemos que Dios abrió el mar rojo, pero Moisés tuvo que tomar la acción y Dios produjo el resultado. Y cuando Josué iba a cruzar el río Jordán, que tomó el liderato de Moisés, Dios le dijo, y lo dijo varias veces anteriormente, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a José, a Joseph, José sí, a José, se lo dijo a varias personas. Este es el dicho más violento que hay en la Biblia. Sé valiente, esfuérzate y hazlo. Le dijo a Josué, Josué, sigue el patrón del éxito. En esa época eran los 10 mandamientos. Sigue el patrón del éxito. No mira a la izquierda ni a la derecha. Hazlo parte de ti. Esfuérzate, sé valiente y todo lo que hagas será bendecido y prosperará. Y no te preocupes, que cuando tú estés en aguas calientes, aquí está tu auspiciador. Yo estaré contigo. Chequenlo. Josué 1. Pasa que yo parafraseo la Biblia de acuerdo a Mario Cien. Pero está, búsquenlo. Y el gran rey David, mi favorito. El gran rey David, mi favorito, porque cuidado que cometió Jorge, cuidado que metió las patas. Pero se arrepentía y volví y trataba. Nadie se cayó en la historia bíblica más que David. Pero según se caía, se levantaba y daba un próximo paso. David tiene que tener un sitio especial, no solamente en el cielo, sino en la vida de cada uno de nosotros. Porque el que todos los héroes bíblicos es el que más se parece a cada uno de nosotros. Y el gran rey David en su lecho de muerte, sus últimas palabras al sabio Salomón, su hijo a través de Betsabé, fueron: sigue la ley, esfuérzate y sé valiente, y hazlo. La última palabra del rey David a Salomón fue: hazlo. Yo te digo a ti esta noche, sé valiente, esfuérzate, sigue la ley. Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet, Sociedad Anónima, México, 1995. La reproducción de esta cinta está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable.